Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. Archidona conmemoró con distintas actividades el Día contra la Violencia de Género. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento firma el convenio con ONG Bomberos en Acción para la formación de voluntarios de protección civil. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió el pasado lunes 25 de noviembre una actividad de fomento a la lectura del Centro Andaluz de las Letras, que ha sido impartida por Rocío Antón. El domingo 1 de diciembre tendrá lugar en Archidona el 29º Campo a Través Ciudad de Archidona, una prueba incluida en el 22º Circuito Provincial de Campo a Través 2013-2014 de Diputación de Málaga. Este cross se realizará en un circuito de 1.450 metros en el recinto ferial Molino Don Juan. Así comenzamos nuestro repaso semanal por las noticias más destacadas de la ciudad. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Sean todos bienvenidos. La Placeta Hermanos Sánchez Lafuente Alcántara acogió el lunes 25 de noviembre la lectura del manifiesto institucional con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Parte de la Corporación Municipal asistió a este acto que tuvo lugar en el Memorial de Recuerdo a las Víctimas de Violencia de Género. Concretamente, en lo que va de año han sido asesinadas 44 mujeres, de las cuales 5 eran de la provincia de Málaga. El manifiesto fue leído por el primer teniente alcalde, don Francisco Jiménez, en el que se ha tenido un recuerdo para las 969 víctimas mortales desde 2003 y para aquellas mujeres que todavía no han sido capaces de denunciar. Manifiesto Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la designación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se invita a gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto a la problemática de la violencia de género. Diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, han adoptado un papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, fomentando las medidas necesarias para apoyar a las víctimas y encontrar una solución a este problema. Ello ha supuesto un avance significativo en la concienciación y sensibilización social ante este tipo de violencia. No podemos dejar de recordar a las 696 víctimas mortales desde el año 2003, que se conocen. Son 45 mujeres, 5 niños y niñas en lo que va del 2013. Y el impactante número de mujeres que por primera vez conocemos sufren maltrato, cerca de 40.000 en el 2011, sin olvidarnos tampoco de aquellas víctimas que todavía hoy no se han decidido a dar el paso. A todo ello debemos añadir las cerca de 38 menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género desamparados. A pesar de todos los esfuerzos realizados y avances conseguidos en igualdad, los expertos alertan que uno de los pilares fundamentales sobre los que hay que prestar especial atención es la educación, como espacio fundamental para educar y fomentar las relaciones sanas de la pareja, desde el respeto mutuo y la igualdad de condiciones, alejando los estereotipos de figuras dominantes y protectoras. Según los sociólogos, los adolescentes se saben la teoría y racionalmente rechazan la violencia, pero alerta de que el nivel de machismo es demasiado elevado para una generación que ha crecido en el siglo XXI. Un reciente informe del 2012 promovido por el Ministerio de Igualdad desvela el machismo que arrastran los universitarios. Un 11% de ellos afirma haber ejercido malos tratos, insultos, humillaciones, control o agresión, y ellos, otro 11%, lo han hecho en más de una relación. Este estudio muestra que un 12% de las mujeres universitarias se han sentido obligadas a conductas sexuales en las que no querían participar. Le han difundido mensajes, insultos o imágenes por internet o teléfonos móviles sin permiso. Según se recoge en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en julio del 2013, la población juvenil puede ser muy vulnerable a muchos casos de maltrato psicológico u otras formas más sublimes y escondidas de violencia. Aparecen nuevas formas de ejercer la violencia, como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, que tienen una especial incidencia en la juventud, como el ciberacoso. La juventud ya nativa digital presenta una preocupación muy baja de sus efectos perniciosos. Las mujeres jóvenes son más vulnerables al daño del ciberacoso por la desigualdad en la consideración social a la que se someten los comportamientos y las imágenes de las mujeres en relación de pareja. Tras la ruptura, la expareja utiliza internet para menoscabar a la víctima. Una característica de las relaciones de la pareja joven que se relacionan con las redes sociales es la dificultad que suponen las nuevas tecnologías para terminar definitivamente con una relación de pareja y que puede suponer una presión psicológica y control social excesivo. Esto es algo que no pasa con las víctimas más mayores. Se constata también que son especialmente vulnerables las mujeres que residen en poblaciones menores de 10.000 habitantes, lo que en nuestra provincia representan el 12,6% del total del censo provincial. Es aquí donde las mujeres que refieren haber sufrido malos tratos son de edades más jóvenes que la media general. Así pues, si bien se podría pensar que el relevo generacional es un elemento a favor del cambio hacia una sociedad libre de violencia, los datos acreditan que esto aún está lejos de producirse. Frente a la idea de que el maltrato no se da en las parejas jóvenes, los datos muestran lo contrario. Si la libertad individual, el desarrollo de la ciudadanía, será meramente formal. El derecho a una vida libre de violencia, a decidir sobre el propio cuerpo y a no ser considerada una mercancía sexual, son derechos inalienables de las mujeres. Para poner fin al poder machista, es necesario poner fin a la violencia contra las mujeres, a la trata de mujeres y a niñas con fines de explotación sexual y reforzar el derecho de las mujeres a la maternidad libremente elegida, porque son estas imposiciones las que limitan hoy la autoridad y el poder de las mujeres. Por lo tanto, corresponde a los poderes públicos trabajar por hacer efectivo el principio de igualdad y remover los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a una vida digna, acorde con las preferencias que ellas mismas escojan de manera libre y autónoma. En una sociedad avanzada, el trabajo por alcanzar estos objetivos pasa por la supresión de todas las formas de violencia y coerción por razones de género. Esta debe ser una tarea colectiva que implique por igual a hombres y mujeres como base para erradicar la violencia de género. Para una lucha efectiva contra la violencia de género, contamos con una herramienta fundamental: desarrollar íntegramente la Ley 1/2004, algo que debería ser obligado cumplimiento, siendo indispensable que no existan recortes en todas las políticas dirigidas a promover la igualdad de género y a prevenir la violencia. Por todo ello debemos actuar y pedimos la voluntad real y coordinación de todas las administraciones para trabajar con la juventud como vía para conseguir una sociedad en libertad y en igualdad, concienciando, cambiando roles y educando en igualdad, libertad y respeto de derechos fundamentales. La implantación de las asociaciones de todos los ámbitos social, cultural, deportivo de la provincia para contribuir a la erradicación de la violencia hacia la mujer. Es fundamental que la población se sume a las acciones de sensibilización, denuncia, para hacer frente a esta lacra. Garantizar por parte de la administración competente la proximidad y atención integral a la mujer y menores, social, jurídica y psicológica, en los municipios de la provincia, dotándoles de mecanismos de promoción, ayuda e inserción laboral a aquellas mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Impulsar el desarrollo íntegro de la ley contra la violencia de género. aportar información sobre el impacto social de la violencia de género o la ampliación de indicadores estadísticos. Promover medidas que garanticen la educación, sensibilización y prevención de la educación, la familia y la sociedad, a través del sistema educativo, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema de salud, incluyendo la formación de profesionales y contando con un plan específico de sensibilización y prevención. Promover medidas de protección a los y a las menores en situaciones de violencia de género mediante la revisión de la legislación oportuna y garantizar la protección efectiva de las mujeres que solicitan ayuda a los poderes públicos. Un reciente informe de 2012 promovido por el Ministerio de Igualdad desvela el machismo que arrastran los universitarios. Un 11% de ellos afirma haber ejercido malos tratos y de ellos otro 11% lo han hecho en más de una relación. El estudio muestra que un 12% de las mujeres universitarias se ha sentido obligada a conductas sexuales en las que no quería participar. Le han difundido mensajes, insultos o imágenes por internet o teléfono móvil sin permiso. Se constata también que son especialmente vulnerables las mujeres que residen en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, lo que en nuestra provincia representa un 12,6% del total del censo provincial. Es aquí donde las mujeres que refieren haber sufrido maltratos son de edad más joven que la media en general. Después de la lectura del manifiesto, alumnos de los centros educativos han firmado en la banderola «Sumarnos al buen trato» para demostrar su rechazo a la violencia de género. Te regale más sonrisas que golpes. No permitas que un hombre te sumerja en la oscuridad. Dile basta y vuelve a sonreír. Solo los cobardes son valientes con sus mujeres. Cuando un hombre maltrata a una mujer, deja de ser un hombre. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. A veces las palabras también maltratan. Procura que las lágrimas no caigan por la violencia. La violencia comienza con las palabras. Las mujeres no son simples objetos que se puedan manejar a nuestro antojo. Que nacer mujer no sea una desventaja. Todos somos iguales. ¿Quién dijo que somos el sexo débil? Que sea el sexo opuesto no significa que sea inferior a ti y que tengas derecho a maltratarla. Si a ti no te gusta que te peguen y te humillen, a ellas tampoco. Todos somos iguales. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. La violencia jamás resolverá conflictos. La violencia es el último recurso de la incompetencia. Por la tarde tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tuvo lugar una mesa redonda en la que se ha tratado el tema de la violencia de género, en la que han participado la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona, doña Marta Alonso Azuaga, el asesor jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Archidona, Eduardo Aguilar Muñoz, y la jefa del Área de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga, doña Encarnación Jiménez. En esta mesa redonda se ha informado sobre los distintos mecanismos legales que existen para que las víctimas de la violencia de género se atrevan a denunciar y a salir de esa situación de violencia. También han hecho hincapié en la necesidad de la educación en igualdad desde la infancia y en la que la familia esté implicada para que se les enseñe a los más pequeños el valor de la igualdad y que no se trate mal a una persona por cuestión de sexo. Antes que nada, gracias a vosotros, al Ayuntamiento de Archidona, por invitarme a esta mesa redonda sobre violencia de género en el día este que se conmemora o que se celebra. Bueno, no sé si se celebra o que se dedica. Vamos a dejarlo en una conmemoración o en una dedicación a ese intento de eliminación de la violencia contra o sobre las mujeres. Muchas gracias, ya digo, porque me permite un poco explicar a nivel jurídico, porque yo mi intervención se va a centrar, como no puede ser de otra forma, en el nivel jurídico, es decir, en lo que supone

a esas instituciones y a esos recursos. Detrás de cada medida hay una persona. Yo agradecer especialmente a Marta, que sé que se ha quedado, que es un esfuerzo, por estar aquí. También especialmente a Encarni, porque se traslada desde Málaga para estar aquí. Y Eduardo, porque tiene que sacarlo de su tiempo. Así que, de verdad, muchas gracias. Esperar que, bueno, que cuanto se hable aquí sea, ojalá no haya que utilizarlo, pero que las cosas se queden muy claras, que se sepa qué caminos hay, qué vías hay, y que sirva de lección tanto para agresores como para agredidos. El agresor, para que no lo intente, y el agredido, por si tiene que utilizar alguno de los recursos, pueda hacerlo, se sienta atendido, se sienta protegido y se sienta respaldado. Insisto, la última intención de esta mesa era ponerle cara a la frialdad de un juez, que siempre parece algo distante y algo, ves que no, que es una persona muy cercana, a la frialdad de los servicios de igualdad. También son personas que empatizan, que se emocionan, que sienten y que sufren. Y un abogado que también siempre marca distancias de alguna forma, ¿no? Yo en ello quiero ver el futuro, quiero ver el respaldo, quiero ver los buenos tratos, que es la campaña que se ha puesto en marcha. Quiero ver algo positivo, quiero ver la luz al final de este túnel. Así que sirva de provecho, que sea útil, y gracias por estar aquí. El Ayuntamiento de Archidona ha firmado este martes 26 de noviembre un convenio con la ONG Bomberos en Acción, por la que el consistorio aportará 1.500 euros a esta organización, y a cambio los voluntarios de esta ONG impartirán cursos de formación a los miembros de Protección Civil de Archidona. Buenos días. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación local la presencia de esta rueda de prensa. En la mesa nos acompañan José Pinoza, Antonio García, de Bomberos en Acción, Pedro Córdoba, de Protección Civil de Archidona, y Juana Barrio, concejala delegada del tema de bomberos, del parque de bomberos de aquí del Ayuntamiento de Archidona. La comparecencia es dar a conocer que se va a firmar un convenio con Bomberos en Acción para llevar, un convenio entre el Ayuntamiento de Archidona y Bomberos en Acción, para llevar a cabo tareas formativas dirigidas al grupo de Protección Civil de Archidona. A mí me gustaría aprovechar la ocasión, pues, para reconocer el trabajo que está haciendo Bomberos en Acción. Es un trabajo que lo hace en periodo de sus vacaciones, sus horas libres, un trabajo totalmente altruista al servicio del ser humano. Y en concreto, pues, creo que habéis vuelto ahora, ¿no?, de Filipinas, o compañeros vuestros están allí todavía. Están todavía en Filipinas, y como ustedes saben, pues el Ayuntamiento de Archidona, la semana pasada, pues ya también informamos de esa aportación por parte del Ayuntamiento a Bomberos en Acción para esa actuación en Filipinas. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a esa labor tan importante y humanitaria que estáis realizando. Por su parte, la concejala responsable de Protección Civil, Juana Barrio, ha afirmado que es un convenio muy interesante, ya que gracias al mismo se consiguen que los miembros de Protección Civil también sean voluntarios y mejoren su formación. El miembro de Bomberos en Acción, José Espinosa, ha dado las gracias al Ayuntamiento por colaborar con esta ONG y ha señalado que en Filipinas en estos momentos hay 3 bomberos, 2 enfermeros y un médico que están trabajando en una campaña de evacuación de UNICEF y que han llevado a este país 600 kilos de medicamentos y una planta potabilizadora. Yo, darle las gracias por la paciencia que han tenido, porque por fin se va a hacer realidad un convenio que lleva rodando tiempo, que por un motivo o por otro se ha ido quedando ahí siempre en el saco del olvido, pero que de alguna manera tenemos que hacerlo realidad sí o sí, y por fin, insisto, ya ve la luz. Ahora José os contará en qué va a consistir, porque yo creo que es muy interesante el desarrollo de la acción formativa que se va a llevar a cabo. Protección Civil es una agrupación de voluntarios que también presta su tiempo libre y fundamentalmente cuando los demás estamos pasándolo bien y en grandes aglomeraciones es cuando ellos están con su traje y pasándolo, bueno, como pueden, ¿eh? Así que evidentemente agradecerles también a la agrupación de voluntarios, primero el servicio que prestan y segundo la voluntad que tienen en aprender y en formarse, porque eso va a repercutir evidentemente en la seguridad y en la tranquilidad de todos aquellos que asistimos a esos eventos, ¿no? Yo es que con personas como bomberos, que los tengo aquí, que voluntariamente se prestan a este servicio fuera de su horario laboral, evidentemente, con gente como Protección Civil, hombre, eso le da a uno ánimos para seguir luchando y para seguir peleando, porque todavía hay gente, buena gente, ¿no? Y de aquí hacia mi derecha, todo lo que hay hoy en la mesa es buena gente, ¿no? Así que me alegro de estar aquí acompañada por ello. Agradecerle otra vez también, porque no solo es aquí, ya estáis viendo que aquí en pequeñito se va a hacer una acción formativa. Cuando no están en Paraguay es porque están en Filipinas, es decir, son multidisciplinares. Y o en sus vacaciones se aburren mucho o de verdad son unos voluntarios de altura. Así que gracias. Él os va a dar ahora un numerito de cuenta también para que colaboremos todos. Y ya que él os cuente bueno, cómo se va a desarrollar un poco este convenio y la labor que además hacen, porque yo creo que uno, que es digna de encomio. Dos, es digna de conocerse. Tres, es digna de que sea digna. Respecto al convenio, Espinosa ha afirmado que un convenio piloto y que los voluntarios de Protección Civil recibirán formación sanitaria, de extinción de incendios, de rescate en accidentes de tráfico o en río, y el porteo de heridos en lugares de difícil acceso como montes o caminos. Como empezamos con agradecimientos, pues yo la verdad es que tengo que agradecer al Ayuntamiento de Archidona, que desde principio ha colaborado con Bombero Nación. Poco porque sepáis que es Bombero Nación, es una ONG formada principalmente por bomberos, pero se están empezando a incorporar también médicos y enfermeros. Y el equipo que se ha desplazado a Filipinas está formado por 3 bomberos, 2 enfermeros y 1 médico. Y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Archidona y de Diputación de Málaga, pues hemos mandado un equipo de 6 personas, una planta potabilizadora de agua y 600 kilos de medicinas, que han sido muy bien recibidos. Y que, bueno, hoy aparece una noticia en un medio de comunicación provincial de que estamos intentando buscar dinero para darle el relevo al equipo que allí está. Porque lo que nos cuentan desde allí es que están pasando mucha calor, llueve mucho, hay muchos mosquitos, se duermen muy mal, pero están muy contentos del trabajo que están haciendo. Y que lo que queremos es darle un relevo al equipo que está allí. Vale. Ese trabajo que se hace allí, el que hacemos aquí ahora mismo, que vamos a hacer nosotros con Protección Civil, lo hacemos de manera voluntaria. Es decir, yo hoy estoy aquí trabajando porque hoy con mi jefe he quedado en que me incorporo a las 3 de la tarde. ¿Vale? Negociado. Pues bueno, la gente que hay en Filipinas, hay un bombero que está trabajando en el Parque Bombero Antequera, hay un bombero que está trabajando en el Parque Bombero Colmenar. Yo era jefe en Antequera, estoy de director técnico provincial y Antonio está aquí de cabo en el Parque Bombero de Archidona. Y Antonio va a ser el que va a coordinar la acción formativa del convenio al que nos trae hoy aquí esta mañana. Pero bueno, quería agradecer que hemos estado varios años en Paraguay y también nos ha ayudado, nos ha financiado siempre una parte el Ayuntamiento de Archidona. Y el convenio que firmamos es un convenio piloto, es un convenio muy novedoso. ¿Por qué? Porque al final yo creo que lo que estamos utilizando es recursos de la administración pública. Porque la formación es muy cara y la formación especializada más todavía. Y lo que vamos a hacer es darle una formación en jornadas de 8 horas a lo largo de todo el año, porque se lo damos a voluntarios de Protección Civil que no tienen capacidad para estar durante una semana o 2 semanas recibiendo esta formación. Entonces, a lo largo de todo el año, pues se le va dando una formación para mejorar su labor. Y la gente que la damos de manera voluntaria. Y el dinero, el destino que tiene, os puedo asegurar que va a ser un destino bueno, que va a ser pues, un proyecto de cooperación o cuando haya otra catástrofe o esta misma catástrofe, pues apoyarla. Qué duro. Un poco la idea del dinero. ¿Y qué se le va a dar a los voluntarios de Prevención Civil? Pues se le va a dar formación sanitaria y van a venir médicos y técnicos en emergencia a darla. Se va a dar formación en extinción de incendios para que no es que hagan las funciones de bomberos, pero sí que tengan un apoyo a bomberos y que esa primera intervención, que a veces es pequeñita cosa, pero pues tengan una idea, ¿vale? Lo que se intenta también con esta formación es un reciclaje continuo, es decir, que los voluntarios de Prevención Civil, pues si no han ido a ningún incendio, pues al menos hagan práctica de incendio dos veces al año. Si no han ido a ningún accidente de tráfico de apoyo a bomberos, pues al menos le vamos a dar una formación de cómo se trata un herido en un accidente de tráfico, incluso cuál es el procedimiento de sacar un herido, extraer un herido de un coche. Esa parte se la daremos y si no han ido a ningún accidente de tráfico, pues al menos tendrán ese reciclaje. Y está destinada a toda la agrupación de Prevención Civil. Y además, vendrán incluso algún que otro componente de Bombero Nación que se mezclará con los voluntarios de Prevención Civil, porque a lo mejor para el curso de extinción de incendios, igual bien algún médico o algún enfermero de la ONG que también está interesada. Entonces, va a ser una cosa, yo creo que muy enriquecedora a nivel de todo el mundo. Veremos cómo funciona, yo creo que va a funcionar bien, porque al final, lo que digo, con el dinero que os estáis destinando a formación, yo creo que no podéis dar ni un solo curso de formación. Ya te lo digo yo. Porque es que es muy cara la formación. Ya te lo digo yo. Entonces, bueno, pues al final yo creo que hemos optimizado los recursos de la administración. Colaboráis con Bombero Nación. A Bombero Nación también nos sirve para estar un poco en el día a día de esta historia. A los médicos que tenemos en la ONG también les va a servir, porque también ellos dan esa formación que se saca un poco. Por ejemplo, me ha venido una chica que es médico que trabaja en urgencia del Hospital Antequera. Bueno, pero no está acostumbrado mejor a hacer urgencias extrahospitalarias, claro. Y también pues él le va a venir bien. En Cultura, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió el pasado lunes 25 de noviembre una actividad de fomento a la lectura del Centro Andaluz de las Letras que ha sido impartida por Rocío Antón. Antón está vinculada al mundo de la promoción lectora desde el año 1992. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el entorno bibliotecario, tanto en las bibliotecas de la capital malagueña como en la Biblioteca Municipal de Rute, en Córdoba, colaborando con bibliotecas escolares y centros de profesores de ambas provincias, así como el Centro Andaluz de las Letras. Antón utiliza como aliados textos de calidad, utiliza la imagen como apoyo a la lectura y la escritura y narra de manera vinculante para conseguir estos objetivos. La ponente ha explicado las funciones de un club de lectura y ha explicado los distintos géneros literarios, así como las nuevas narrativas o los itinerarios temáticos. En deportes, el domingo 1 de diciembre tendrá lugar en Archidona el 19º campo a través Ciudad de Archidona, una prueba incluida en el 22º circuito provincial de campo a través 2013-2014 de la Diputación de Málaga. Este cross se realiza en un circuito de 1.450 metros en el recinto ferial Molino Don Juan. La carrera comenzará a las 10:30 de la mañana y la última competición será a las 12:40 horas. Los más pequeños correrán una distancia de 500 metros y las promesas senior y veteranos masculinos correrán 8.300 metros. El resto de categorías correrá distancias entre 1.060 metros a 5.400. Acabamos este informativo con nuestra agenda. En la sala de exposiciones del Ayuntamiento se puede visitar hasta el domingo 1 de diciembre la muestra Ida y Vuelta en horario de 19 a 21 horas. Hasta aquí este tiempo de información. Les ha hablado Alejandro Sánchez. Reciban un cordial saludo.